El creador necesita un marco de derechos, igual que el trabajador necesita su estatuto de trabajadores. Somos muchos más, una utopía que se ha hecho realidad.